Alpes. Estas actividades se caracterizan por ser factibles de iniciar y trabajar en el propio domicilio y sin mayores inversiones. Este tipo de emprendimiento es muy propicio para que amas de casa, jubilados, desempleados, inicien un negocio propio sin abandonar el hogar, utilicen los muchos recursos que hay en casa y disminuyan al máximo gastos y riesgos. Dentro de su permanencia y sostenibilidad se ha construido una infraestructura pequeña, pero muy acogedora, con modernas oficinas y tres agradables aulas para recibir a nuestros participantes. Contamos actualmente con un equipo de 20 instructores profesionales que llevan adelante la construcción académica de carreras ocupacionales enmarcadas en 4 escuelas patrocinadas y certificadas por el Ministerio de Educación y Cultura, y que son Escuela de Gastronomía, Escuela de Panadería y Pastelería, Escuela de Diseño y Mantenimiento de Jardines y Escuela de Diseño de Eventos Sociales. El objetivo que tenemos obviamente es el desarrollo del ser humano. El centro ocupacional permite que estudie gente de edad que tiene las aspiraciones de obtener su profesión a los 40 o 50 años. Aplaudo el emprendimiento, me fastidia el conformismo, la quietud, la pasividad, que no nos lleva a nada, la deshonestidad, la persona que no es franca, no es sincera, es hipócrita, y eso tendría mucho que ver con el desarrollo de nuestra familia, de un sector del barrio y luego con la formación del país. Nuestra historia es una demostración fehaciente e indiscutible que la falta de recursos económicos o cualquier limitación es un simple contingente frente a una voluntad y persistencia férreas, que las oportunidades no están fuera del país, sino dentro de él, que tenemos mucho potencial que debemos explotar y ser nosotros mismos los principales actores y gestores de nuestro desarrollo, y de que usted también es capaz de hacer todo lo que se proponga con esfuerzo y sacrificio. Amas de casa, jubilados, desempleados, permítanme invitarles a soñar y también a decidirse a participar de una experiencia como la nuestra. Hombres y mujeres de mi patria, con iniciativa y creatividad, pueden alcanzar todas las metas inimaginables. Atrévanse, yo estoy a sus órdenes. Gracias. Definitivamente, el Centro Ocupacional Los Chillos es una institución que se preocupa verdaderamente de aquellas personas que poseen bajos recursos económicos y que aún así son capaces de generar trabajo propio, contribuyendo así al desarrollo del país. Reportó para Aquí Entre Nos, Carlos Utreras. Ocho y 17 de la mañana. Bueno, un interesante tema que es el emprendimiento de que realiza una empresa, ¿no? Y bueno, ver de cómo, como familia, podemos salir adelante, ¿no? No dejarnos. A veces decimos, ay, bueno, soy ama de casa y no hago nada. No, señores o señoras que están ahí escuchándonos, porque así seamos desempleados, todo, podemos hacer una microempresa, podemos realizar, ¿por qué no? Hacemos los picarones en la casa y nos sale muy rico, ¿no? ¿Por qué no empezamos a vender en el barrio? Empezamos a vender a nuestros vecinos y hacer eso y hacer el otro, porque a veces como personas que no hacemos nada nos sentimos inútiles, ¿no? Que no hacemos nada, pero no es así. Nosotros podemos, tenemos que sacar adelante a la familia para así salir adelante día a día. Bueno, nos acompaña también en cabinas Pascual Romero. Bueno, muy buenos días, un poco tarde, pero aquí ya estamos aquí con voz fuerte. 8 de la mañana, 19 minutos. El audio que hemos escuchado sobre la capacitación empresarial en nuestros tiempos, la importancia de emprender en las universidades, institutos superiores, en todo lugar se debe dar o se debe relacionar al estudiante, al joven, al niño, al emprendimiento, a la empresa. Vivimos en tiempos difíciles, vivimos en un modelo que es neoliberal capitalista, en la cual todo se apunta a la empresa. Entonces, la importancia, también, ¿no?, en nuestra edad, no depender de los padres, no depender económicamente, ¿no? Entonces, la importancia de contribuir, porque al hacer eso también contribuimos a nuestra comunidad, a nuestro país, a nuestra ciudad. Claro, Pascual. Y como decías, ¿no?, las oportunidades están dentro de nuestro país. Viene el audio también, decía, las oportunidades están dentro de nuestro país, pero a veces decimos, no, mejor es irnos a otro lugar y ahí quizá nos va a ir bien. No, ¿por qué no emprender desde aquí, de nuestra ciudad de Huaraz, nosotros que somos los huaracinos, y ver, ¿no?, qué posibilidades hay, analizar la situación y emprender con una microempresa, porque no es necesario, Pascual, comenzar quizá de grande, ¿no? Porque todo se inicia desde pequeño. Así es, Ruth. en el mundo, bueno, este, uno de los segundos millonarios del mundo, aparte de Bill Gates, nos dice que un estudiante, un persona universitario, debe pensar que saliendo no es que va a ir a buscar un trabajo en la cual este tenga que ser un subordinado, no, al contrario, él debe ir emplear a otros, ¿no? Hacer su propio negocio, hacer su propia empresa con la finalidad de que este sea independiente, Ruth. Bueno, y invitamos a todos nuestros oyentes que se atreva y que tenga esos sueños, esas cosas que quiere hacer, lo haga realidad, porque si espera, será muy tarde y prácticamente no habrá hecho nada. Pongámosles voluntad, empeño, y yo sé que se puede. 8 de la mañana, 21 minutos, vamos a nuestro siguiente segmento, nuestro segmento ambiental, nuestro hábitat. Vamos con la presentación. Con voz fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos nuestro hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Usted, estimada amigo y amiga, seguidor de Con Voz Fuerte, ¿alguna vez se ha preguntado quién es el más forzudo de los más forzudos? Para encontrar respuesta, escuchemos el siguiente audio. El más forzudo de los forzudos. Ya se acerca, señoras y señores. Ya sube a la tarima el turco Naim Süleymanoğlu. El atleta respira hondo. Atrapa la barra. Ahí va, ahí va. ¡Tremenda arrancada, señoras y señores! ¡Tremenda arrancada! Y un envión espectacular. Naim Süleymanoğlu ha conseguido levantar 190 kilos, señoras y señores. Una increíble demostración de fuerza. Un auténtico Hércules. Un aplauso para él, por favor. En las Olimpiadas de Seúl 88, Naim Süleymanoğlu, estrella brillante de la halterofilia, se consagró como el hombre más fuerte del mundo. El turco Naim pudo levantar 190 kilos, más de 3 veces su propio peso. Pero hay un bichito de apenas 4 centímetros y medio que realiza una proeza mucho mayor. ¡Mírenlo! ¡Ahí va! Es el escarabajo rinoceronte. Capaz de soportar en su dorso una carga 850 veces mayor que el peso de su cuerpo. ¡Algo asombroso! ¡850 veces! Como si un hombre se echara un tren a la espalda. Como si un levantador de pesas alzara un edificio desde sus cimientos. El escarabajo rinoceronte es el animal más fuerte del planeta. Se le conoce por ese nombre por un cuerno en su cabeza, similar al del mamífero africano. Este escarabajo es una perfecta excavadora adaptada para abrirse camino en el subsuelo. Gracias a su musculatura, logra encontrar alimento en el amasijo del suelo selvático. A pesar de su feroz apariencia, estos coleópteros son completamente inofensivos. Y al contrario de otros escarabajos, tanto los machos como las hembras tienen poderosos cuernos. Ya se acerca, señoras y señores. Ahí vemos a Oryctes nasicordis, más conocido como escarabajo rinoceronte. Toma impulso, ahí va, ahí va. ¡Increíble! ¡Prodigioso! ¡Un envión de 850 veces su propio peso! ¡El más forzudo de los forzudos! Déjate sorprender por la naturaleza. Ella no te pertenece. Tú perteneces a ella. Una producción de radialistas.net. Ocho de la mañana, 25 minutos. El audio que hemos escuchado, el más forzudo de los forzudos. Antes de presentar el audio, hemos preguntado a las personas, ¿quién creas que sea el más forzudo? Seguramente han pensado la mayoría en Hércules, pero no. Lo que nosotros hablábamos era del rinoceronte o del escarabajo rinoceronte. ¿Qué más nos puedes comentar, Ruth? Bueno, muy interesante el audio, ¿no? Porque decía, y como tú decías, ¿no? Yo sé que todos han estado pensando, bueno, ¿quién será el hombre más fuerte? Y otros, quizá los niños que nos están escuchando, porque yo sé que ahorita mis sobrinos nos están escuchando, pensaron, mi tío García, porque es gordo y fuerte, ¿no? Entonces, pero no, niños, ya saben que el animal más fuerte del mundo es el escarabajo rinoceronte. Bueno, como decía el audio, Pascual, este insecto puede soportar en su dorso una carga 30 veces mayor que su propio peso durante una hora. Así es, Ruth. Y eso que mide solamente 4.5 centímetros de longitud, ¿no? Su color un poco negro, que tiene unas alas negras y muy parecido también unos cuernos que tiene como el elefante, ¿no? Entonces y cómo es que este animalito puede cargar tanto peso, ¿no? Entonces 850 veces mayor que su cuerpo. Claro. Tú te has preguntado, Ruth, por ejemplo, cargar por lo menos, o sea, dos veces mayor que tu cuerpo, ¿no? Pascual, imagínate, quedaría como un papel tendido en el piso. No. Y como bien decías, ¿no? Justamente el nombre que se le da escarabajo rinoceronte es porque tiene un cuerno en su cabeza, al igual que los rinocerontes. Es por eso que se le da este nombre, ¿no? Bueno, así es, Ruth. Por eso en nuestro segmento, Nuestro Hábitat, tratamos este tema porque todo en la naturaleza, todos contribuyen para que haya un equilibrio. Por ejemplo, dentro de la naturaleza, este animalito se alimenta, por ejemplo, de troncos en descomposición y de hojas secas, lo cual facilita la degradación de esta materia orgánica, y como consecuencia se da una rápida transformación de los elementos nutrientes que hace que, por ejemplo, otros alimentos puedan tener un, valga la redundancia, alimento para que sean más fuertes, y también el suelo, ¿no? Claro, Pascual, y es una gran aportación que hacen todos los animales, ¿no? Quizá no solamente este escarabajo, sino quizá los diferentes animales que existen en la tierra, que también nos ayudan o nos facilitan a la degradación de quizá diferentes materias, ¿no? Entonces, hay que ver cuán importante es cuidar los animales, cuidar nuestro hábitat, como bien dice la careta. Así es, Ruth, es tan perfecta nuestra naturaleza, y ya se ha dicho, no es que la naturaleza nos pertenece, no, sino que también somos parte de ella. Así es. Entonces, por eso les invitamos a todas las personas que nos estén sintonizando a que puedan cuidar el ambiente para tener aún mayor prolongada nuestra naturaleza, y que todos estos animales que están en extinción también no se puedan acabar rápidamente. Son las 8 de la mañana, 29 minutos. Vamos a nuestro siguiente segmento, que es una música. ¿Qué música tenemos, Ruth? Así es, Pascual. Es la música de RBD, Bésame Sin Miedo. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Que tú llegaste a mí, el destino es así. No sé cuánto, pero siempre te esperé, tal y como lo soñé. Y hoy estás aquí, y jamás te dejaré partir para poder vivir. Yeah. Bésame sin miedo, sin explicación. Bésame sin miedo. Bésame sin miedo, sin explicación. Eso que me lleve de tu amor. Bésame sin miedo, como si fuera el último. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Net Unasam. Ocho de la mañana, 33 minutos. La hermosa música que hemos escuchado sobre Bésame sin miedo. Con el corazón de RBD, ¿qué te pareció la música, Ruth? Sí, muy bonita, Pascual, y bueno, a veces, como acá comentábamos, ¿no? Los chicos tienen miedo, dice, de besar a las chicas, pero eso es por la timidez, Pascual. Algunos de los chicos, quizá tienen miedo, o es su primer beso que van a dar, entonces, ya, pero ahora en estos tiempos se puede, no se ve eso, ¿no? Que los jóvenes no tienen miedo, o sea, no son tímidos ya, ahora son más arrebatados. Bueno, así es, Ruth, los tiempos cambian. 8 de la mañana, 33 minutos. Vamos a nuestro siguiente segmento. Rompe el silencio. Porque tú decides. Tienes derecho a despojarte del temor y abrir las puertas a la libertad para tu realización personal. Rompe el silencio y descubre felicidad. 8:34 de la mañana. Bueno, este segmento es muy importante porque damos a conocer a aquellas mujeres, niños que quizá en un momento han sido ultrajados o maltratados, a romper el silencio, ¿no? A dejar que eso que quieren decir fluya de su boca, porque a veces el mismo temor hace que callemos. Entonces, en este segmento vamos a presentar un tema muy interesante que quizá a todas las mujeres casadas les va a interesar. Marcelina, una suegra angustiada.